No, no, no, por... ¿Qué onda? ¿Cómo estamos, Vladimir? ¿Cómo estamos, Koyomani? Pues bien. Bien, ¿tú? ¿Cómo estás? Bien, acá disfrutando una tarde calurosa. Creo que de las que ya no había en Puebla, porque toda la semana anterior fue lluvia y ahorita ni una gota, ni una gota. No, ha estado soleado y calientito, ¿eh? Sí, es cierto. Sí, no sé. Tlaloc ahí ya se tomó sus vacaciones de verano, no sé qué le pasó. Pero... se fue a chingar al DF, más bien. Oye, que está horrible por allá, ¿no? Sí, debe estar cabrón, ¿no? Imagínate que llegas de tu casa así todo puteado y te tienes que aventarte 2 horas más en el coche porque está un trafical, porque se inundó la calle. Debe ser, pero sí chulo, ¿no? Sí, no, no, no, no, no. Eso está criminal y pues de ahí en fuera, pues todo tranquilo. Ya estamos a 2-3 semanas de que muchos salgan de vacaciones. Algunos no vamos a tener vacaciones, claro, pero algunos sí. Entonces vamos a ver si esa pausa cambia algo en Puebla, porque sigue horriblemente los asaltos. Ahorita, por lo menos el día de hoy, que estamos a lunes 3 de julio, bueno, se reportó en la mañana que hubo un asalto de manera muy violenta en una ruta 14A. Que son foráneos entre Puebla y Cholula, y pues ya eso ya se está poniendo peor, porque ya se está extendiendo. Antes decías, bueno, era en Puebla capital, pero ya se está extendiendo a rutas foráneas, y para los que somos de la periferia, pues no nos agrada mucho la idea. Oye, pero ¿qué te preocupas, Koyomani? ¿Qué te pueden robar? A ver, dime, ¿qué te pueden robar? Y para eso, por ahí tenemos un audio que salió muy... que pegó mucho esta semana, de hecho, de un funcionario poblanito que dijo estas cosillas. A ver si lo tienes por ahí para que lo pongamos, para que, pues, no te preocupes, claro. Te pueden robar. De eso ahorita vamos a hablar más adelante. Hija de su... pues, curul, ¿no? Porque pareciera que las clases sociales ya no son como nos la contaron, ¿no? Ahora son... la política y la ciudadana, ¿no? Entonces, Dios mío, esa percepción absurda de estos cuates. Y son los que, y son nuestros empleados, pero se sienten nuestros jefes, que es lo peor de todo, no manches. Y se sienten, como dices, como otra clase de personas que ajenas, ¿no? Que no les pasa nada. Exacto. O que sus problemas son distintos a los nuestros, son peores que los nuestros. Bueno, pues es que ellos, imagínate, llevan su carrito... van a lugares que ellos mismos han dado permiso para que haya más seguridad. O sea, ¿tú crees que van a andar a las 10, 11 de la noche buscando transporte público en la 9 o en la 7 o en la 12 o en la 14 o por la Cocota? Pues claro que no. Oye, que por cierto que ya pasó que mataron a un policía apenas, ¿no? Ese sí no lo escuché. A ver, cuéntame. Sí, la semana pasada se subieron a un camión y estaban policías cerca, ¿no? Entonces se subió uno a ayudar y le dispararon en la cara, en la cara o en el pecho. No sé, el caso es que lo mataron al policía. Se escaparon, eran 4 y agarraron a 3. Sí, sí, sí, algo escuché de ello. ¿Dónde fue? Creo que fue por... ay, sí, me acuerdo que fue por... ay, ¿qué ruta era? Deja acordarme, tenía un 8, pero no me acuerdo qué ruta era. Sí, una 78, una 68 o una 58. Pero tenía un 8 la ruta, eso sí. Sí, escuché de esa noticia, pero bueno, es parte de la violencia. Inclusive ahorita en el blog que tengo, ya desde hace muchos años, pero que últimamente le estoy poniendo más atención, ya estoy publicando cada vez más. Desafortunada o afortunadamente, cuando lo publico, se publica automáticamente en Twitter y entonces sale en el blog de El Nombre No Importa. Ahorita le voy a quitar esa función, a menos que, pues, bueno, no pasa nada, ¿no? Hablaba de eso, ¿no? De cómo ya últimamente los disparos se convierten en algo común, ¿no? Y hago esta como comparación de cómo el gobierno utiliza, o utilizaba, por lo menos con Moreno Valle hace unos años, balas de goma o cualquier otro instrumento represor, y ahora entre nosotros mismos nos estamos haciendo daño. Y eso ya es demasiado, ¿no? O sea, dices el Estado, como sea, pero entre nosotros, ¿por qué, señores? El enemigo es otro, digo yo. Sí, y además, esta semana sí estuvo medio trágica, tú. O sea, como ya terminamos de grabar y al otro día, luego comenzaron a ver así como malas noticias de esto, un montón de cosas. Los ambulantes que... Voy a subir unos videos al Facebook de cómo están las calles ahorita que están los ambulantes. Bueno, por las cosas estas que ha habido de broncas con los ambulantes, ya creo que ya se quitaron, o no sé si todavía estén, pero cuando yo fui, que fue creo que al mismo día siguiente que estábamos grabando tú y yo, uh-huh. Ahí van a ver el cochinero que está, porque ya están sobre la 12, no en la 5 de mayo. Entonces van a ver ese cochinero. Un video que se hizo viral de una mujer que despiden por estar embarazada, y todo lo que le dicen, o sea, es muy, muy enojado, muy indignante, frustrante, ¿no? Escuchar lo que le dicen. El de nuestro querido funcionario que dice esto, que te pueden robar en el camión, unas cuantas cosillas. Una chava que se llama Itzel, que también pasó mucho esta noticia, que se había defendido de su violador, lo mató. Ah, y sí. La habían acusado a ella de homicidio. No, también y, eso, ¿no? Finalmente, para acabarla, porque no. Salió también mucho la noticia de que Gene Simmons, el de Kiss, quería hacer el trademark, o sea, el registrar la marca de la mano haciendo rock, ¿no? Entonces, este güey quería. Sí, y la historia es muy chistosa. La vamos a explicar, pero. O sea, como para si no fuera suficiente, también ahí ocurrieron cosas. Entonces, este es el especial de Perdiendo Fe en la Humanidad. Esperemos que no se repita, pero pues ni modo. Esperemos. Y bueno, lo más reciente, que fue apenas, creo que el jueves de la semana pasada. Híjole, estuvo muy fuerte la noticia, sobre todo para los activistas sociales en Puebla, para muchos comunicadores, para muchos luchadores sociales. Ves que en las oficinas del Mercado Hidalgo, ahí donde está toda la organización de la 28 de octubre, bueno, pues también tuvieron una pérdida, yo creo que muy importante, en este caso de Mestli, que, bueno, para los que están dentro de las cuestiones sociales sabían, ¿no?, el peso que tenía gracias a su papá Simitrio desde hace décadas, ¿no? Y bueno, pues la asesinaron en la semana pasada. Y pues como siempre, ¿no? No se sabe ni quién es. Pero a ver, explícame, ¿qué era esta chava? O sea, ¿era buena? ¿Era qué promovía o qué onda? Bueno, ella pertenecía, ¿no? Por casi casi por herencia a esta organización de la 28 de octubre, que tendríamos que hablar de esta organización que ya tiene años, muchos, muchos años, inclusive a mí me sorprende porque Simitrio, bueno, su papá, fue vetado hace ya muchos años de aquí de Puebla por esta misma cuestión, ¿no? En la que siempre ha luchado o ha intentado luchar por los derechos, principalmente en su momento de campesinos y de la población en general, pero en su momento para campesinos. Y bueno, fue vetado y hasta apenas, bueno, sus hijos, que por cierto dos están en la cárcel por... Muchos dicen, o sea, hay muchos mitos sobre esta cuestión, ¿no? Pero algunos dicen que son presos políticos, otros dicen que sí, por un delito. En fin, esa familia siempre ha estado buscando como que esta parte de ayudar a los otros, pero nos han dicho, o por lo menos a mí me han contado, que le han puesto como un adjetivo, bueno, una etiqueta negativa a esta organización, pero... Hasta donde yo sé, es algo totalmente, totalmente diferente. Y bueno, ahorita la asesinaron pues jueves, ¿no? Y muchos, bueno, conocían a Mestli Sarabia, ¿no? Según las investigaciones lanzan, ¿no?, esta hipótesis de que es por narcomenudeo, que es por negocios sucios. Pero son unos de los que más se han opuesto y que gracias a ellos muchas cosas el gobierno no ha podido hacer, y qué bueno, porque si no iban a perjudicar a muchas familias. Pero a veces eso no lo sabemos, a veces eso no nos los cuentan, ¿no? Entonces esta organización, pues, híjole, no sé qué vaya a pasar, ¿eh? Pero si es si es como dicen, que es un asunto político, cuidadito para todos los que... quieran ir en contra del gobierno, ¿no? Porque, pues entonces, si esas sospechas son así, pues hay que, ahora sí que es una amenaza directa para todos los retractores, ¿no? Entonces, ahora hay que tener cuidado, ¿no? Ya ves cómo están los asesinatos de periodistas en México también, ¿no? Bueno, en todo México. Sí, y ahorita, por ejemplo, estoy leyendo en la jornada de Oriente, y bueno, todo apunta, bueno, mejor dicho, todos los medios apuntan a que es una cuestión política. Entonces, quién sabe, más que los del gobierno dicen que no, que es una cuestión entre pues delincuentes organizados, ¿no? Y yo me quedo así de, siempre es como el pretexto, ¿no? Como que es la salida, pero no se sabe nada todavía. Según tienen videos de los supuestos cuatro responsables, pero no se ve la cara. En fin, está muy complicado. Lo único que se sabe es que si esto no se llega a resolver, como muchas cosas en este país, pues va a ser lo mismo, ¿no? Impunidad y nada más. Ya no hay que deprimirnos más, Coyomani. ¿Qué te parece si ponemos una canción para empezar con este especial de la depresión? No, no es cuestión de depresión, sino de, por ejemplo, nuestro programa es de crítica, o sea, ha ido, vuelto más, cada vez más duro, ¿no? En cuanto a nuestros comentarios, pues hay que mantenerlos, ¿no? Bueno, eso digo yo, porque los... Antes de que nos encuentren y nos maten. No, normalmente, hay advertencias previas. Después les contaré de eso en otros programas, pero ahorita... Tienes razón, mejor vamos a, antes de que diga otras cosas y me meta en problemas como la última vez, vámonos mejor a escuchar musiquita. ¿Quién empieza, tú o yo? Me toca a mí, vamos a poner una banda que ya habíamos puesto esta canción, pero cuando vinieron aquí a Puebla, de una banda que se llama Ramona, se llama Colores, está en estudio. Pues vamos a escucharla y ahorita regresamos para el primer tema de este podcast número, ¿qué es? ¿Cuatro? Cuatro. De la tercera temporada. Vale, pues. Como me siento que me va a despertar mi jefe porque le acabo de decir que estoy embarazada. Y siento que me va a despedir. Entonces estoy haciendo este video para grabar el despido. Hola, ¿cómo le va? Sí, gracias. Yo no tengo nada en contra de los niños ni de que tú quieras iniciar una familia, pero como te dijimos desde que te contratamos, este trabajo demanda mucho tiempo. Nosotros no podemos esperarnos a que des a luz, a que tomes una licencia de maternidad. No nos es posible, porque tú sabes aquí la chamba cómo se va moviendo. Mira, me da mucho gusto que vayas a ser mamá, te felicito, pero si lo que te interesaba era realizarte como mujer, lo que debiste haber pensado era en casarte con alguien para que te mantuviera y tuvieras todos los hijos que, pues, que Dios te mandara, ¿no? Si es que eres católica o cualquier religión que practiques. A nosotros no nos sirves así, lamentablemente, ¿no? Ahorita que termine ¿no les sirvo así, lamentablemente? No, porque pues, ¿cuánto tiempo vas a tener que faltar? Vas a tener un hijo que seguramente se te va a enfermar, que seguramente va a tener que ir a la escuela. Y este trabajo, como tú lo sabías, demanda muchísimo tiempo. Y demanda que tú estés metido en todos los proyectos que vas a andar coordinando al 100%. Y cuando te ofrecimos este trabajo, te dejamos muy en claro cómo eran las condiciones. Y te deseo lo mejor en esta etapa nueva de tu vida de que vas a ser mamá. Pero lamentablemente a nosotros nos sirves como trabajadora, no como mamá. Entonces, por favor, ahorita pasa. Digo, no como mamá, digo, seguramente va a ser una excelente madre. Te deseo lo mejor a ti y a tu esposo en esta nueva etapa de su vida. Pero sí, soy madre soltera. Bueno, a quien sea, ¿no? Digo, eso para mí es totalmente irrelevante, ¿no? Ahorita lo que te pido, por favor, es que pases a hablar con mi secretaria. Pues, yo no soy el papá, ¿no? Entonces, ¿yo qué culpa tengo? ¿Por qué yo voy a tener que hacerme responsable por cosas en las que soy completamente ajeno, ¿no? Digo, no lo tomes a mal, pero por favor, pasa a hablar con mi secretaria y no, ya no me quites no más tiempo. Ella ya tiene tu cheque listo, te va a pedir que firmes unos documentos y otra vez te reitero que te deseo lo mejor en esta etapa de tu vida. Y así nada más. Ahorita van a dar un cheque. Te van a pagar ahorita unos 2,000 pesos. Yo no tenía la obligación de pagarte nada porque, como te dije desde que te contratamos, aquí tienes que estar al 100%. No podemos compartirte con tu hijo. Bueno. Lo lamentamos mucho, pero ya, por favor, ya no me hagas perder mi tiempo, ¿no? Mira, cualquier cosa, verlo a platicar ahí con mi secretaria y te deseo lo mejor. Por favor, retírate, ¿no? Que tengo mucho de chamba. Ok, está bien. Okay. Me retiro. Órale. Hijo de su madre. Si eso no hace hervir tu sangre, yo no sé qué puede ser. A ver, vayamos por partes. Ese cuate tiene que ir a terapia urgentemente porque es una putiza. O sea, es como una tras otra. O sea, se ve que más bien yo pienso que el chavo, porque se oye joven, no tenía idea así como de madres, ¿no? Ahora qué verga le digo. Como que daba una y moco se iba para atrás y daba otra y peor y otra y peor. O sea, como que realmente no tenía nada preparado, pero decía, tenía así como la idea de tengo que ser el jefe aquí, tengo que mandar y tengo que justificar, ¿no? Bien lo que le acabo de decir. No, porque parece, o sea, conforme va avanzando, se va haciendo más, va diciendo más pendejadas, ¿no? Al grado de decir al final, ya no me molestes porque no tengo tiempo y la chama y no sé para qué chingados la cita, ¿no? O sea, es una tras otra. Mira, aquí hay algo preocupante. Primero, tiene que ir a terapia porque me encantó la frase que dijo de yo que de hacerme responsable de algo que, a ver, momento, el jefe. Para mí que le gustaba la chava y cuando se enteró eso dijo chingaos y por eso la corrió. Puede ser, o sea, es una hipótesis, puede ser. Sí, oye, sí, oye, como que sí. Sí, sí, se escucha como ardido, o sea, dirían por ahí. Pero, ajá, sí. pero bueno, eso es como que una suposición chida, pero no creo. O bueno, si fuera por ahí, vayámonos a la parte objetiva. A ver, no me estés molestando, tengo mucho trabajo, no podemos compartir con tu hijo nuestro tiempo, ajá, ¿no? A ver, aquí hay un montón de contradicciones lógicas, ¿no? Que me habla de la pobre razonamiento que tiene este jefe. Y que digo, ¿cómo chingados llegó como jefe? Que la hipótesis más común es que de seguro es empresa de la familia, o la familia le puso el negocio y pues nada más lo anda administrando, ¿no? Pero qué pobre pensamiento de este cabrón. No sé quién sea, no menciona el nombre de la empresa. ¿No se sabe qué era el trabajo que estaba haciendo? No, es que mira, yo entiendo que si lo hubiera publicado se hubiera metido en más problemas. Sobre todo si es que firmó esos papeles que dice este cuate. Porque yo supongo que esos documentos eran la renuncia, ¿no? A huevo. Entonces, si ella firmaba, a pesar de que tuviera este video como prueba y todo lo demás, no le harían caso, ¿no? Yo lo que hubiera hecho en ese momento es agarrar, irme, no firmar absolutamente nada e ir con esto a Derechos Humanos, primero. Ah. De ahí para asesorarla en cuanto a la ley laboral, porque sí tiene que pagarle algo, tiene que pagarle lo del embarazo, toda la parte de la cuarentena, sin despedirla, porque si no se infringe contra la ley laboral. Y aparte de eso, si la va a despedir, tiene que darle al final de estos 40 días, o bueno, en su caso, ¿no? Tomando en cuenta que puede trabajar embarazada todavía hasta ciertos meses. O sea, este cuate se espantó. O sea, dijo, estás embarazada, no vas a poder trabajar. ¿Cómo de que no? Hay muchas mujeres que estando embarazadas son productivas, y a pesar de que ya dieron a luz. Y más si es madre soltera. Sí, no, o sea, bueno, independientemente de si son o no madres solteras, yo conozco a un gran número de mujeres que embarazadas siguen trabajando. O sea, yo no encuentro la justificación, la razón para darle este cuate, que creo que ni idea tiene de la bronca en la que se pudo haber metido si es que la chava hubiera actuado de manera legal. Que yo espero que lo haga, pero si ya firmó, ya no va a poder, ¿no? O sea, pues ya. Y ya se la peló. Pero si no ha firmado, puede, créeme, que sacar una la nota a esta empresa por esto que sucedió. Fíjate que hay algo chistoso. ¿Por qué se nos hace chistoso decir que a ese güey le gustaba y que por eso la corrió? Porque eso habla de que, desde el principio, ¿no? Ajá. Uh-huh. Las personas que tienen cierto grado de poder sienten que sus problemas sí son importantes y los de los demás no. ¿No? O sea, que él sí, sus problemas de su trabajo tienen que ser resueltos a la de ya, ¿no? O sea, como si le hubiera fallado en algo a él, no a la empresa. Porque si te fijas, nada más dice así como de... dice como muchas frases posesivas, ¿me explico? Como de, no te podemos compartir, yo no soy el papá, si querías realizarte como mujer, ¿sí? Como de posesión, de como si ella fuera una cosa, ¿me explico? Sí, una visión entonces, muy machista, ¿no? Uh-huh. Hasta cierto punto. Sí, súper machista, pero también súper impersonal, súper... vale madre, súper. O sea, te voy a pagar 2,000 pesos. ¿Tú crees que 2,000 pesos valen para pura madre? O sea, no es nada 2,000 ¿no? pesos. Nada, nada, nada. No, y eso también hay que ver, ¿no? O sea, ¿cuánto tiempo estuvo la chava trabajando como para que le den eso de dinero? ¿Dos meses? ¿Tres meses? O sea, todas esas cosas hablan de esa sensación de que él puede hacer y deshacer, ¿no? Y de todo lo que le tengo que decir a la secretaria, ¿no? Imagínate. Y por eso me gusta mucho este video, porque siempre que hemos puesto estos ejemplos, te digo así como de, me gustaría saber qué piensa este tipo, me gustaría saber qué dice la otra persona, etcétera, etcétera. Y este es un poquito más sencillo. ¿Te imaginas todo lo que tuvo que decir a la secretaria, que también es mujer? Tengo que decir, es como de, a ver, me vas a preparar estos documentos porque ya salió embarazada. y nos va a chingar alguna madre, pinche trabajo, bla, bla, bla, bla, bla. Dale 2,000 pesos, que te firme esto y esto y esto, y ya, que no me esté molestando, ¿no? Entonces es mucho más directo saber qué tuvo que hacer todavía este güey, ¿no? Por atrás de este video. Mira, aquí yo creo que como ella lo pasan la mayoría de las mujeres, ahora, no sé cuál sea su trabajo, porque habla de que tiene que organizar eventos, ¿no? Algo así. Proyectos. O proyectos. Entonces, ¿qué pasa? Si son proyectos, hoy en día con la tecnología que tenemos, se pueden seguir supervisando, se pueden seguir llevando. A menos que haya, como en este caso pareciera ser, exceso de control en el que a fuerza tengas que estar en una oficina, como en todos lados, sobre todo en el mundo tercermundista, donde a fuerza tienes que estar allí, ¿no? Cuando en otros lados, en otros países, pues se puede hacer a larga distancia. Se puede trabajar a larga distancia, ¿no? Pero no. Ahora, todo lo que menciona que, bueno, si que por tu religión, si te quieres realizar como mujer, que si con tu esposo, o sea, toda esa cantidad de prejuicios que va lanzando por no sé qué motivos y el nerviosismo. Sí, suena, o sea, esa hipótesis me gusta porque yo creo que sí, como que ya se le había insinuado, pero pues ella no quiso, no sé, pues caben muchas posibilidades, pero aquí el detalle es que eso de no podemos compartir, yo qué culpa de hacerme responsable, a ver, hermano, no eres el pa, y si lo fueras, pues vamos a suponer, una mujer te dice a ti, oye, tú eres el papá de mi hijo, y tú lo niegas, automáticamente el juez va a decir, tú eres el papá. Así son las leyes, ¿no? Entonces, imagínate que llegue su novia, o la que sea su novia, su esposa, que diga, oye, estoy embarazada. O sea, no. Ajá. Tiene una profunda ignorancia de las leyes, que ese cuate, yo creo que va a llevar a la quiebra el negocio que tiene. ¿De qué es? No lo sé. Pero sería bueno buscar si ha salido más información de esta persona, o de qué trabajaba, o cuál era la empresa, ¿no? A ver si realmente, o sea, era un trabajo tan demandante, porque como lo está poniendo, era como, puta, checar algo muy importante que de plano tienes que estar ahí 24/7, ¿no? O sea, ahora, según la página de la Secretaría de Gobernación, en el que habla acerca de derechos laborales, en este caso de embarazo y lactancia, aquí te dice que no te pueden despedir por esa razón. Claro que no. Tienes que seguir trabajando, pero con los cuidados necesarios, en el que sea un lugar salubre, no peligroso, y en caso de que el trabajo sea de manejo de objetos pesados, está totalmente prohibido que lo hagas, y la empresa o el lugar a donde estés contratada te tiene que poner casi un asistente para poder hacer este trabajo, o cambiarte en algún otro puesto donde el esfuerzo físico sea el menor posible. Darte no, vacaciones, tarde, sí, media hora, o algo así. Darte vacaciones durante 60 días, que incluyen el pre y el post parto, y en cuanto a lactancia, están obligados de entre 3 y 6 meses el que tengas un periodo de, o sea, tú ya te pones de acuerdo con la empresa de en qué momento descansar, para una de dos. Si es que llevas a tu hijo por alguna razón al trabajo, bueno, le des de comer. Y si no, bueno, hay muchas mamás que producen mucha leche, entonces tienen literal, ¿no? Pues de alguna manera drenar para cuestión de salud, y ese tiempo pueden utilizarlo para ellas, ¿no? Para descansar, para pues estar cómodas, ¿no? Pues vienen de un embarazo, de algo que no es tan fácil, ¿no? Y aún así, aquí menciona, no pueden ser despedidas de su trabajo. No hay razón por la cual te tenga que despedir. Entonces, este cuate infringe automáticamente la ley. Aquí la cuestión es que la chava, ojalá que no haya firmado nada, y sí pelee por sus derechos, porque imagínate, es una lanita, primero por la discriminación, segundo por la ignorancia ante la ley, tercera por la manera en que lo está, ¿no? De manera misógina, casi casi, por la violencia que está utilizando. Y la cuarta, pues porque no le quiere pagar lo que le corresponde, ¿no? Sí. Se le juntan un montón de cosas a este güey. Y sí, suena ardido, la neta. Así de, ya vete porque tengo trabajo. Ay, no, manches. Así, ya, no me hables a mí, háblale a la secretaria. No, sí, hay algo raro. Te digo que para mí sí estaba bien ardilla. Como psicólogo titulado, certifico que estaba ardilla. Pero bueno, pasa. Puedes poner otro audio. Pasemos otro tema. De nuestros queridos trabajadores, para que de una vez asentemos bien el punto aquí, ¿no? Vamos con el segundo audio. Es algo totalmente diferente, pero que también es indignante. A ver, vamos a escuchar a este señorito. A ver, espérame, deja ver dónde lo dejé. Aquí está. Ahorita les digo el nombre y todo, porque si no, nada más. Si están comiendo, no tengan bocado en la boca. Nada más les digo eso. Vamos a escucharlo. También, pues vemos las noticias, y vemos las noticias de Puebla, y vemos las noticias del país, y vemos las noticias de otras partes del mundo, donde vemos cosas tan elementales como asaltos al transporte público, a los usuarios del transporte público. ¿Qué puede llevar una persona en México que se traslada en transporte público? Pues quizás unos cuantos pesos en la cartera. Puede llevar a lo mejor un dispositivo móvil, puede llevar cosas básicas y elementales y baratas para la economía. Hijo de su recuerdo. Ándale, papá, sí. ¿Sabes lo que yo le veo en común a estas dos personas, al jefe de hace rato y a este? Que intentan como que adornar su discurso, ¿no? O sea, por eso te digo que es eso, ¿no? Como que esa separación con palabras de los problemas que yo estoy creyendo que hay afuera de mí. Ajá. Y de lo que realmente está pasando. Si te fijas, o sea, dice así como de, ¿qué puedo llevar unos cuantos pesos? Cabrón, cuando te pagan en quincena no son unos cuantos pesos, ¿no? A ver, primero, ignorancia total de cuánto es que gana una persona. Y eso hace que cuando tengan que aprobar un salario mínimo, peleen por los derechos de los trabajadores en general, no tengan ni la mínima idea, por no, iba a decir una palabrota, pero me abstengo, de qué es lo que se supone tienen que hacer y para lo que fueron contratados, ¿no? A ver, ese señor, sí. Para que si ustedes pueden entrar a la página del Congreso, ponen ahí buscar mi legislador, así se le pones. Y ahí van a buscar, hasta eso, es plurinominal, o sea, fue puesto ahí por dedazo. O sea, nadie lo votó. Nadie sabe de su existencia. Entonces, nada más escuchen el nombrecito, Pablo Fernández del Campo Espinosa. O sea, hasta nombre de telenovela tiene. Entonces, ya se imaginarán, ¿no? Tipo Rafael Moreno Valle Rosas, o sea. Se puso el apellido del abuelo en este caso. Aquí este, ajá, señor, sí. No sé por qué se puso otro apellido más, porque se escucha rembombante así, ¿no? Fernández del Campo Espinosa, o sea, todavía para acabarla de fregar. No tiene nada de idea de lo que es, a ver, ir al banco, sacar lo que, por lo que te, disculpa la expresión, te chingaste por una semana o dos. Y que lleguen unos hijos de su madre y te lo quiten. ¿Esos son unos pesos? No, güey. No son unos pesos. Ahora dice que cosas baratas, cabrón. Disculpa la expresión, a mí se me molesta. Porque ya me asaltaron en taxis y ya me asaltaron en el transporte público. No cuestan 2 pesos esas cosas, güey. O sea, y aunque fuera, o sea, eso no justifica que ya porque son cosas accesibles, o entre comillas accesibles, eso no justifica que entonces ya era bien que te roben esas cosas. O sea, un celular no tanto es que te roben el aparato como tal, te roban la comunicación porque te pueden extorsionar con los otros contactos. Uh-huh. Te roban, a veces muchos guardan ahí sus fotos, te roban la posibilidad de saber, o sea, de comunicarte con tu familia, de si estoy bien o estoy mal. O sea, te roban más que nada eso. Un cacahuate del Oxxo te lo puedes comprar por 200 pesos y se acaba, ¿no? Pero eso no es lo que te duele. ¿sí? Si no te queda todavía la preocupación de qué puedan hacer con tus cosas, con tus fotos, con tus contactos, con tu información, a veces si tienes ahí abiertas tu Facebook, etcétera, de cosas, o sea, eso también duele, ¿no? O sea, es otra clase de pérdida que no es material. Y por otra parte, si es dinero, pues a huevo que te va a doler, así sean 100, así sean 200, así sean 1000 pesos. Es dinero que de todas maneras te costó ganar. Ahora, acá hay algo que muchos... yo creo que desde los años 80, cuando comenzó esto de solidaridad, como que nació toda una... ¿Cómo le podríamos llamar? Una oleada, ¿no? De personas preocupadas por las personas, preocupadas por la sociedad, preocupadas por el bienestar de todos nosotros. Y entonces, aunque no tenían recursos, comenzaron a darse créditos, comenzaron a darse préstamos, comenzaron a darse un montón de cosas. Jurídicamente se crearon lo que hoy conocemos como asociaciones civiles, ¿no? En el que pues ya está demostrado que el asistencialismo, en lugar de ayudar a las personas, las perjudica más. ¿Por qué? Porque pues es un medio en el que pues este falso, yo le llamo falso altruismo, hace que distorsionemos mucho de lo que sucede allá afuera. Entonces tú te basas en lo que dice un estudio, por ejemplo la INEGI, que ya está más trastocado y que lo vimos ahorita en el último informe, o a lo mejor lo que dicen otros medios, que también ya está prácticamente sesgado, ¿no? Porque pues ya la información que ponen ahí desgraciadamente depende, ¿no? De a favor de quién esté pagando más. Ya se parecen hasta, y disculpen la expresión, pero algunos abogados, ¿no? Sobre todo en la cuestión penal, tienen una visión del mundo errónea. Y ahorita lo acabamos de escuchar. O sea, desde su percepción, desde el curul, desde el yo salgo en mi carrito. Bueno, así le llaman lugar donde se sientan estos cuates ahí en el Congreso. Pues por eso, la curul. Ah, la femenino. Curul, perdón. Es que escucho otra cosa. Pues imagínate, es tan pobre la visión que tienen que no deberían de estar sentados allí. Yo creando esto era para correrlo. No tiene ni idea lo que necesitamos como poblanos. Ni idea. Nada. Por eso estamos como estamos. Estas son las cosas que debería de estar preguntando el pendejazo de Juan Carlos Valerio en su programa. ¿Ves que pusiste una entrevista? O sea, preguntas que hicieron al público sobre el tarugo este que hizo el video. Ah, el de Tlaxcala. Político, que pueden escuchar. Exactamente. Estas son las cosas que deberían de preguntar. ¿Por qué no lo hacen? Hay intereses, ahora sí, como criticaron a Peña Nieto, ¿no? Hay ahí un problema de intereses, porque, a ver, si y está hecho por que ahorita vemos que pues nomás no hizo nada en las elecciones de ni de Tamaulipas, no, ¿dónde fue? Sí, ¿no? Tamaulipas, en Veracruz, y en el Estado de México, me falta uno por ahí. No hicieron nada. Pero están obligando a los medios de comunicación a pasar spots políticos, ¿no? Y no es de ahorita. Yo me acuerdo que cuando yo veía las caricaturas por ahí de las 5 de la tarde, nos interrumpían con su famoso corto así de 15 minutos de esto es un mensaje de los partidos políticos. Hasta me acuerdo del pinche lema que decían ahí, que creo que lo decía el que tiene la voz ahí en el Estadio Azteca, que dice: tiro de esquina por el Chicharito Hernández. No sé, que es la misma voz. O el de Canal 5, al servicio de la comunidad. O sea, era la misma voz, pero decía este lema de los partidos políticos. O sea, yo me quedo así de... Ajá. Pues es que no pueden criticarlos, porque pues de ahí viene también una buena lana. Por eso, el día que ya no reciban dinero de la parte política y solamente se dediquen a buscar, pues como todos, ¿no?, lana de particulares, como debería de ser, nada más, ¿no?, para no meterte en broncas, puede tener una televisión, una radio, unos medios de comunicación críticos. De otra manera, pues lo que vemos, ¿no? Yo creo que disculpen la expresión, de lame... yo creo que está primero Sicom. ¿Lame huevos? Sí, eso. O Puebla TV. Pues lógico, porque es la televisora del Estado. Es la televisión del Estado, sí. O sea, pues a fuerza. De ahí yo creo que le sigue TV Azteca. Y más o menos, yo creo que ahí se llevan los dos, Televisa. Y aunque, y ya de radio, pues aunque dice que no, pero bueno, todavía en radio todavía hay crítica. No, ya son poquitos, creo que como dos o tres. El Cárdenas, a veces López Díaz, sí le han dado sus levantones, pero es así como que, híjole, de vez en cuando, y pues párale, güey. Nada más es Cárdenas en Ultra, yo creo que es el único. Porque ya este cuate, el Montero, ya está viejito y es ya no critica. Pues nada más. Sí, que apenas tuvo Cárdenas problemas con Moreno, vaya, ya me acordé. Ajá, apenas tuvo broncas, sí, es cierto. No hablamos de eso, porque estábamos de vacaciones. Vaya. No, pues no. Yo solo voy a decir eso, o sea, más allá de la realidad que esto refleja de las dos personas que están hablando, estos audios que nos pusiste, es más como eso, ¿no? Como qué están pensando, o sea, realmente con estas dos cosas que pusimos, te puedes dar bien cuenta de cómo perciben las cosas, ¿no? O sea, cómo tan alejado de las cosas muchos ven lo que está pasando y por eso pasan tantas cosas, ¿no? O sea, por eso la despiden tan fácil, por eso no hacen nada con los asaltos que siguen culerísimos, muchas cosas, porque es así como, ah, pues que te pueden robar 100 pesos, 200, tu celular, ¿no? O sea, por esas cosas. Pues solamente queda que no ignoremos esto. Que yo insisto, es muy difícil, lo comentábamos la última vez, no me acuerdo si el anterior o el anterior del anterior podcast. Entre más ocupados nos tengan, como caballitos, ¿no? Así, entre más nos digan, tienes que trabajar, tienes que estudiar, tienes que, y no las creamos así siempre, pues esto lo vamos a dejar pasar, va a ser algo, pues sí, ¿no? Pues nada, así como de hoy sucedió y ya mañana se olvidan, ¿no? Entonces, algo que está sucediendo en Puebla es eso, que no le damos seguimiento. Y bueno, pues desgraciadamente ya estamos viendo las consecuencias. Yo espero que cambie. Yo espero que cambiemos, mejor dicho. Le demos más seguimiento a las cosas. Porque de otra forma, pues es algo que vamos a, como ahorita, ¿no? De, oye, ¿te acuerdas de lo que hablamos en enero? Ah, pues, pero pues lo vemos muy lejos y apenas fue. Y no hemos criticado a los protagonistas, ¿no? Se ha quedado en la impunidad también y pues ya nada más ahí se queda. Y hasta que Facebook te dice, ¿te acuerdas de lo que publicaste hace un año? Y tú te quedas de, oh, ah, con razón, no, y no. Ya estamos muy domesticados, yo creo, demasiado. Ah, qué cosa. Ni modos. Ojalá que ¿qué canción nos vas a poner, Coyomani? Bueno, la siguiente cumbia, no es cierto, no es cumbia. Esta que vamos a escuchar. Man, ay, ¿qué vas a decir? Ojalá que qué. No, es que te iba a decir que era cumbia, pero no es cumbia. Vamos a escuchar. Hay pues unas canciones. No son canciones, son piezas. Casi no me gusta poner jazz en este programa porque van a decir, ay, ya pones puro jazz porque escuchas jazz. Pues sí, escucho casi toda la semana jazz. Pero pues me gustaron. Entonces, vamos a escuchar una que es clásica, pero en una versión de un cuate que se llama West Montgomery. Creo que ya lo había puesto alguna vez aquí. Si no, pues los invito a que lo conozcan. West Montgomery con Sonny, que es una, bueno, sí, una canción, porque la cantan también. Y una pieza clásica del jazz, pero en el estilo de West Montgomery. Vamos a escucharla y ahorita regresamos. Cámara. Thank you. encanta esta propuesta. Bueno, no sé si ustedes. Estuvo muy relax. Demasiado. Muy chill out. Sí, mucho. Roberto, vamos a continuar con esta orgía de hijoputés, con este aquelarre de joder prójimo, con esta, ¿cómo se podría llamar? Reunión de supervillanos modernos perros. Ok, a ver, escuchamos. Yo soy super fan de Kiss. Uh-huh. Tengo varios discos, pósters, etcétera, de cosas, y ya sabía que el bajista, no sé si has visto que tiene hasta un reality show, tenía un reality show. Y el bajista siempre ha sido muy, muy payaso, muy egocéntrico, muy, no es porque sea judío, pero sí es muy codo, muy, ¿cómo se puede decir? Muy interesado en el dinero, ¿no? Entonces, resulta que igual, te digo, terminamos de grabar y todas estas cosas comenzaron a salir. El bajista de Kiss comenzó un trámite en Estados Unidos. Ya ves que todo se puede hacer marca, ¿no? Sí, todo. Comenzó un trámite para patentar como suyo la marca, bueno, como una marca, como Adidas, Nike, lo que sea. Uh-huh. El signo este de la mano con los dos dedos, el índice y el meñique hacia arriba, los dos de en medio abajo y el pulgar extendido hacia afuera. Esa seña viene de una tradición como gitana, que es para señalar a la bruja, la mano cornuda. Pero lo que quería hacer este Gene Simmons era hacerla. Y también en lenguaje de señas esto significa amor. Quería hacer la marca de esto para. Bueno, argumentando que él había inventado en los 70s, creo, por ahí. 79, perdón. Argumentando que él había inventado y entonces. Que él era el dueño de ese gesto, no del diseño, ¿no? Porque se puede hacer un diseño estilizado de una mano y registrar eso como una marca, ¿no? Para una cuestión en particular, ¿no? Uh-huh. Pero no, él quería patentar el gesto. O sea, que cada vez que nosotros hiciéramos el gesto en una foto, madres, tenías que pagarle a ese güey. O cada vez que se haga el gesto en un concierto, tenían que pagar. Cada vez que se hiciera el gesto por alguien famoso, tenían que pagar, uh-huh. etcétera de cosas, ¿no? 5 días más tarde... Ah, y estaba interesante porque podías encontrar esta patente, el registro, ¿no? El proceso de la patente en internet. Y era eso, o sea, nada más lo que metió de papeles para registrar era una foto de él con la mano haciendo así, ¿no? La seña. Sí, y ya con eso, ¿no? Y fíjate que ni siquiera las leyes allá en Estados Unidos están hechas en el sentido de que no le dijeron así como de, oiga, si no está pendejo, no puede hacer eso, sino simplemente le dijeron, sí, ok, va a estar en trámite a ver si lo aprueban o no. Uh-huh. O sea, todo pasó hasta ese segundo nivel, ¿no? O sea, que pudo haber sido, pudo que no. Y como 5 días después retiró esa solicitud, yo creo que por presión, yo creo que porque de plano no iba a funcionar, iba a ser peor publicidad, ¿no? Iba a quedar como un pendejo si lo rechazaban. Entonces retiró esa solicitud de patente y ya, hasta ahí se acabó, ¿no? Pero lo interesante de aquí otra vez es esto, que hasta dónde puede llegar la mente de una persona para tener tanto ego, ¿no? Como de decir, ah, pues esto yo lo inventé. Y es un gesto, ¿no? O sea, es como si alguien patentara el dedo, la Britney señal, ¿no? que eso ya se había inventado desde antes. Que le pusieron la Britney señal. Pero digo, cosa. Como que fue... ¿Mandé? Digo, que le pusieron ni señal, bueno, ya fue otra cosa, ¿no? Pero esa posición de la mano, tiene añísimos eso. Y ni siquiera la inventó Dio de cuando estaba en Black Sabbath. No, desde antes, estaba creo que en Rainbow y ya la había inventado. Entonces, obviamente no fue él. Y todo mundo en la comunidad de música decía, no, es que de plano incluso con el dedo cerrado, abierto, el pulgar. El signo se le atribuye a Dio desde siempre. Y el que debió de haberla patentado con justa razón, en dado caso, era él, cosa que nunca hizo, ¿no? No. Pero es eso, ¿no? O sea, otro ejemplar más de hijoputés humana. Y es chistoso porque siempre que veo, por ejemplo, cosas gringas, como que siempre tratan de sacar dinero de algo. Y una vez platiqué con un señor, porque trabajaba yo antes en un call center que atendía gringos. Y me tocó una vez sentarme junto a un señor que había estado trabajando en Gringolandia. bueno, iba y venía, ¿no? En la frontera. Uh-huh. Y me comentó que le habían ofrecido quedarse a trabajar y vivir allá en Estados Unidos y que él rechazó. Y me dijo que es porque la cultura de allá es muy materialista, muy oportunista y muy egoísta. Uh-huh. Y la verdad es que sí es cierto. O sea, si tú y yo hubiéramos hecho este podcast en Estados Unidos, ya estaríamos pidiendo dinero para seguir haciendo el podcast. ¿Me explico? Aunque nos haya costado nada, aunque sea totalmente gratis, aunque... O sea, realmente allá no hacen nada si no tienen una ganancia material, ¿me explico? Uh-huh. Amistades, relaciones, trabajos, pasatiempos, cumpleaños, yo qué sé, ¿no? Incluso, por ejemplo, si te fijas, las fechas, ¿no? San Valentín, el Día de las Madres, el Día de San Patricio, el Año Nuevo, Navidad, todas esas cosas son de cosas de dar algo material. No puedes llegar así y abrazar y decir, ay, órale, que estés bien, ¿no? Madres, tienes que dar algo físico que represente eso. Todavía no llegamos nosotros a ese grado. Estamos jodidos, la verdad, y a veces no tiene uno para dar nada y no llega así sin nada. Demuestra mucho el que haya una persona que haya llegado a meter eso, una seña para sacar dinero de eso, cuando ni siquiera es de él. Nadie puede hacer de una marca un movimiento de una persona. Creo que habla mucho de cómo están las cosas actualmente, de por qué hace uno las cosas, ¿no? ¿Por qué hace uno las cosas que hace? ¿Para sacar algo material o para hacer algo por gusto? Yo creo que tiene que ver mucho, sí es cierto, la cuestión cultural, que, bueno, en cuestión de Estados Unidos, pues, su cultura es el dinero, prácticamente, ¿no? El poder, el control, no sé, son muchas situaciones que Estados Unidos tiene por su propia creación, ¿no? Porque hay que recordar que todos son inmigrantes, todos vienen de diferentes lugares, ¿no? Todos. Y bueno, es una mezcolanza interesante. Y sí, es cierto, ahorita, por ejemplo, me puse aquí a buscar, así de rápido, las patentes más absurdas en los Estados Unidos. Y bueno, una de las más sonadas hace unos añitos fue que tanto Apple, ves que apenas el jueves anterior cumplió 10 años de haber salido el primer iPhone, ¿no? Es todavía presentado por Steve Jobs. Unos años después, 2 años después en específico, Samsung comenzó a tener un repunte y Apple demandó a Samsung porque le copió el botón rectangular de abajo. Uh-huh. O sea, nada más fue por un rectangulito, ya hubo una demanda y... Cuando les pagaron en moneditas, ¿no? Ah, exactamente. Entonces, imagínate, ahí, pues lógico, ¿no? Fue una burla, pues por una estupidez, ¿no? Y creo que bien por Samsung, porque ahí se pasó a, en este caso, Steve Jobs, ¿no? O por lo menos los que lo apoyaban en esa situación. También Microsoft, por ejemplo, patentó las teclas de subir y bajar una página. O sea, si tú ves tu teclado arribita del uh-huh. cursor, de arriba, abajo, izquierda, derecha, encontramos el de suprimir, el de inicio, fin, pero en la parte derecha está uno que dice como up, pack. En inglés es page up, page down. Es. Pues ya es patente de Microsoft. Google tiene una patente de cambio de logo automático. O sea, imagínate. ¿Cómo es eso? Pues ves que cambia de acuerdo al festejo del país el Google ahí en su página principal. Ves que luego hasta hace como... juega con el nombre de Google y pone animaciones y cosas así. Uh-huh. Pues ya está patentado eso. También está patentado el sistema y método para hacer una llamada generado por computadora. O sea, por ejemplo, lo que estamos ahorita haciendo, estaríamos infringiendo ahí por derechos de autor. También comprar en una aplicación, eso también ya está patentado. O sea, imagínate. Yo me imagino... ¿Comprar en un qué? Comprar en una aplicación. O sea, está desde el 2003, no me dice aquí la empresa, pero según está patentado, sí dice por Lot Sys, así se llama la empresa, patentó, yo me imagino que el programa o algoritmo que te permite comprar en línea, pero con una aplicación en tu celular. O sea, patentó, yo me imagino que el software, ¿no? Que te permite hacer esto. Ajá. Imagínate. Entonces, nada más lo podrían utilizar ellos, ¿no? Los demás ya no. No sé cómo lo hicieron para que no tuvieran problema. eBay, Mercado Libre, AliExpress, ¿qué otra empresa vende cosas? Amazon, no sé. ¿Cómo le hacen? ¿Cómo trolear con patentes? También esa idea también ya está patentada. O sea, los troles ya tienen su propia patente. Método para ejercitar a un gato. No manches. ¿Método para qué? Para ejercitar a un gato. O sea, si quieres que tengas un gato sano, también ya está patentado un procedimiento para eso. No es broma, aquí menciona, fue en 1993. También las reuniones de 40 minutos fue patentado por IBM. No sé qué pedo. Método para columpiar un columpio. También ya está patentado. Bloquear contenidos en internet. Es una patente de Google. Y después te dice que no bloquees las páginas para que la publicidad gane de ellos. Pero bueno, yo creo que lo hicieron antes de que pusieran publicidad. Y también el deslizar para desbloquear un celular. Es una patente. ¿Cómo ves? Hay que poner una patente. Pues es lo que te digo, o sea. A mí me gusta, por ejemplo, ver muchos, independientemente de la patente, ¿no? Porque a lo que se resume todo esto es ganar dinero por algo que a lo mejor hiciste o no. A lo mejor tú inventaste o no, quién sabe, pero tú fuiste el primero que llegó a pedir el derecho para cobrar por eso, ¿no? Uh-huh. Y eso pasa, te digo, específicamente en YouTube, cuando, por ejemplo, tienen un canal de lo que sea, ¿no? Y llevan un año o dos, y entonces, voy a abrir un Patreon, o PayPal, o no sé, cualquier otra cosa de donación, ¿no? ¿Para qué? Para que se mantenga este show y podamos seguir haciendo contenido para ustedes. ¿Sabes cuánto? La otra vez chequé, y puedes checarlo, es un canal de como de videojuegos, como cosas de Pokémon, así genérico, como el que tú quieras. Cualquier show de YouTube que tenga eso. Y es una chava que se llama Tamashi Hiroka. Tiene un Patreon y por cada video estaba pidiendo $3,000. O sea, es que cada video que haga, las personas le den $3,000 para seguir haciendo más videos. ¿Sí? A eso sumale el revenue, o sea, lo que gana por publicidad de YouTube, más patrocinios que tenga, más más que ya tiene el equipo, ¿no? Y el internet que debe ser de su casa que no paga, ¿no? Entonces, ese es el problema, que están llegando a sus extremos, ¿no? O sea, ahora ya nada se hace gratis, ya no se crea nada por el placer de crearlo o de decirlo, ¿no? Si no es así como de, ¿qué voy a ganar haciendo, por ejemplo, este podcast? ¿No? Vamos a comenzar a cobrar por hacer el podcast y darles vamos a hacer un Patreon donde nos den $2,000 por episodio. Y a de cambio les mandamos una foto autografiada de Coyomani y mía. Y ya, ¿no? Ok, en este momento voy a quitar mi solicitud de apoyo de PayPal que puse en mi blog. Después de estas críticas así. ¿Por qué? ¿No has visto mi blog? Tengo eso. Apenas no. Lo puse ayer. Pero depende, o sea, tú no estás diciendo que si no te donan vas a dejar de hacer cosas. Ah, no, yo nada más le puse ahí como tipo Wikipedia, en el que, porque PayPal tiene esa función, en el que entra la persona link y tú decides cuánto quieres aportar, digamos. Y yo, por ejemplo, puse ahí mi leyenda de $1 ayuda muchísimo, ¿no? Y pues sí, porque $1 pues es para que se mantenga la cuenta de PayPal, porque si se mantienen ceros, pues me la van a quitar, ¿no? Entonces, es más que nada para que se mantenga la cuenta. Ya si alguien quiere donar más, pues bienvenido, ¿no? Pero nada más es para, pues, pagar el internet, pagar la luz, pagar las composturas del equipo, ahorita que voy a cambiar la tarjeta madre y el procesador. O sea, sí se lleva una lana el hacer este contenido, pero no tendría que ser el fin, ¿no? Primero, ¿no? Se supone que tú lo haces por placer. Ya si lo demás viene, pues estaría padre, ¿no? Pero te digo, no estoy poniendo, como dices, ¿no? Esta chava que dices que pone $3,000 para hacer un producto, no. yo lo hago y si le gusta a la gente, pues ahora le va, ¿no? Lo hacemos, ¿no? Y lo seguimos haciendo aunque no de nada a nadie, ¿no? Pero pues, si alguien por ahí dice, oye, pues me gusta el proyecto, doy un peso o un dólar o un euro, pues bienvenido, ¿no? Ya me alcanza para el pasaje. Que por cierto es lo que hacen, por ejemplo, Necoyita Vlogs, ¿no? Que querían donarles dinero para ahorita que van a tener, que tuvieron a su hijo. Sí. Y ellos dijeron que no, o sea, con que los vean ya es más que suficiente. Sí. Entonces ahí está como que la diferencia, ¿no? No tienen un Patreon, no tienen donaciones de PayPal, no nada, porque no lo hacen. Se supone que no lo hacen. Ah, ya está mi machista vecino que no tiene las piernas para bajarse a caminar. Pendejo. No tienen un Patreon ni nada para que les den donaciones para seguir haciendo videos, ¿no? Sí. Entonces, ahí está la diferencia. Yo ya iba a abrir mi Patreon, pero mejor no lo voy a hacer. No, pues deja abierta. Si te donan, está bien, pero no significa que si no te donan, si no obtienes nada material, vas a dejar de hacer cosas. Yo creo que está más en cuánto pides y, o sea, tiene que ver conciencia en cuanto al valor, ¿no? De lo que haces. Porque hay cosas que dices, híjole, te pasas por pedir cierta cantidad, ¿no? Cómo absurdas son algunas solicitudes, ¿no? Yo creo que es muy subjetivo, pero es cierto. Ni modo. Así son los gringos, hacen cosas absurdas, pero nosotros lo copiamos, yo espero que con un poquito más de conciencia. Y te digo, yo lo acabo de poner ayer. Llevo $0, lógico, pues apenas lleva unas horas. No, es más, fue como a las 2 de la mañana del día de hoy. ¿Quién sabe? Algún día. Y ya le puse anuncios a mi blog hace como un mes. ¿Sabes cuánto llevo? ¿Cuánto? 6 centavos de pesos mexicanos. O sea, nada, güey. O sea, si ustedes creen que se le gana el internet, no, señores. Por lo menos así no, porque eso luego te dicen en muchos videos de gana dinero con internet sin hacer nada. No, no es cierto. Si tú vas a hacer algo es porque te gusta, porque te apasiona, porque lo quieres hacer y pues ya, lo demás es lo de menos. Solito las cosas como en la vida llegan si te esfuerzas, claro, pero que sea el fin primero, no. Caeríamos en esta parte materialista que dices de los gringos. Pues vámonos con la siguiente canción, Coyomani, y terminamos con este especial de hijoputés con el último ejemplo, ¿no? Sale, ¿qué vamos a escuchar, Vladimir? Es una canción que no he parado de escuchar como desde esta semana, te digo, que dejamos de grabar. Se llama Premier Contact, de una banda francesa que se llama Le Couleur. Le Couleur, ok, pues vamos a escucharla y ahorita regresamos para el último segmento de esto, que es El Nombre No Importa. Pourquoi ne pas faire un essai? Órale, nos pusimos bien franceses. Me gusta la música francesa. De hecho, son canadienses, me equivoqué. No, pero como que los canadienses tienen mucha influencia inglesa, francesa, no sé. Ay, no me acuerdo bien de dónde vienen los. O sea, de dónde viene, digamos, la combinación en cuanto a culturas allá en Canadá, que son varias, ¿no? Que hasta está dividido en. Creo que en tres secciones, creo todo el país, por una cuestión cultural. No sé cómo está, pero. Creo que hasta sus billetes tienen. Francesa. La imagen de las tribus de allá del norte. Ajá. Y inglesa, ¿no? Porque hasta tienen la foto de la reina Isabel de Inglaterra en sus billetes. Es algo raro, pero bueno. Ya estamos en el último segmento. ¿En Australia? No, en Canadá. ¿O de qué país estamos hablando? Ya se me fue. Sí, de Canadá. Ah, sí, entonces sí. Tienen la imagen de la reina de Isabel. No sabía. Pero bueno. Pues vamos con el último. Yo creo que ahora es como un concurso, ¿no? Así como de ver cuál es el más hijo de puta que pudimos encontrar de todos estos. Ya nos falta el último. Pero el último no es una persona, sino es constitución. Entonces, resulta que igual hace 12 semanas, más o menos, estaba una chava caminando por el metro, creo, por la Ciudad de México, en alguna parte. Y un tipo se le acercó y la comenzó a toquetear y la violó. Creo que la estuvo violando allá afuera en la calle. Y la chava esta estaba gritando y nadie le hacía caso. Y en una de esas, en el forcejeo, esta chava le enterró el cuchillo al violador. Se fugó el violador, llegó la policía a auxiliar a la chava, finalmente. Y después se van enterando de que el tipo este murió por las heridas de cuchillo. Y entonces, pues quitaron, cerraron el expediente de la demanda por violación, porque obviamente ya estaba muerto. Entonces, ¿contra quién se iban, no? Pero quedaba pendiente, así le dijeron, una investigación por homicidio de la chava hacia el violador. Entonces, prácticamente acusaron a una chava por homicidio de su propio violador. Así están las cosas. Y creo que es la segunda, ¿eh? O sea, bueno, para no hacer larga la historia, ya quitaron esos cargos. Pero, ¿cómo se dice? ¿Cuando te perdonan por algo? Sí, aún así, cuando se otorga la disculpa, no. Sí, es una supuesta disculpa, quiere decir que te consideraron como presunto culpable y pues eso quién te lo quita en tus expedientes, ¿no? Pues nadie. Pero tiene su nombre, no me acuerdo, ¿eh? No, es coño. Sí, ahorita me voy a acordar, pero o sea, básicamente lo que se trata es eso, que si te defiendes de tu violador y lo matas, te pueden a ti meter a la cárcel por homicidio. Por ahí había un meme. Si eres mujer y te embarazas, te pueden cortar trabajo y así. Ajá. Digo que por ahí había un meme que que hablaba de los derechos humanos y creo que era como una especie como de manual donde, a ver si ahorita lo encuentro, donde te describía qué es lo que tenías que hacer en caso de ser víctima de algún asalto, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque también el delincuente tiene derechos humanos, ¿no? Entonces tienes que proteger al delincuente a pesar de que te esté intentando hacer daño. Y creo que algo parecido sucedió aquí. A veces creo que actuamos más con cuestiones, ¿cómo le podremos llamar? Con una lógica, pero sin ver realmente qué estuvo pasando. O sea, como que no, somos robots. Es como si metieras el caso en una computadora y te dieran los números fríos y ya, ¿no? Yo veo que la justicia, para que, con el afán, que yo creo que también es correcto, pero se están pasando, de no dejar mucho a la interpretación, que digamos es la herramienta que utilizan mucho los abogados y por lo cual muchos casos tardan demasiado tiempo y claro, con ello también aumenta el costo. El quererlo hacer tan automático, pues también lo hace ineficiente, ¿no? Tan controlado también lo hace ineficiente. Yo creo que es lo que a veces sucede, ¿no? Que los jueces, pues ya no son jueces, ¿no? Ya nada más verifican el trámite burocrático y si no se cumple con el mínimo que dice el manual, pues no se hace y ya. y yo creo que eso es lo que está sucediendo hoy en día con la justicia. Se está burocratizando, se está sistematizando, y la vida ni es solamente un trámite ni tampoco es un algoritmo. Son muchas cosas que para eso se supone que estaban los jueces, ¿no? Y apenas vi un video en el que a una señora, por ejemplo, la estaban, bueno, porque en Estados Unidos ves que es mucho el juicio oral, muy común. Entonces agarró, fue porque se supone debía multas de su carro y ya eran demasiadas. Entonces fue ante un juez y le dijo, a ver, expóngame cuál es su problemática, ¿no? No sé si ya viste ese video por ahí en Facebook o en alguna otra red social. Y entonces, llorando, menciona, bueno, es que yo no sabía que debía esas multas, ¿no? Y ya el juez agarra y le dice, le describe, ¿no? En qué lugar. Que agarra. Y todo, ¿no? Y ella menciona, ah, lo que pasa es de que en esa fecha fue cuando murió mi hijo. Y entonces yo dejé mi carro ahí estacionado, pues llegué al hospital y tenía que entrar para reconocer el cuerpo y pues sí, era la muerte de mi hijo. Dice, ok, ¿y la de esta ocasión? Ah, pues en esa ocasión fue porque me hicieron pagar una cantidad que mi hijo debía, a pesar de que él ya estaba muerto para esa fecha, ¿no? Entonces llegué molesta, enojada, me estacioné y pues cuando salí ya tenía la multa ahí de $100, ¿no? Y ya le empezó el juez a decir varias, ¿no? Y la señora lo justificaba, llorando, claro, porque pues estaba en bancarrota prácticamente. Entonces el juez dijo, pues usted le debe al Estado $400. Y entonces la señora agarró y dijo, no, pues no lo puedo pagar. ¿Y sabes qué hizo el juez? ¿Te cobró más? No, agarró y comenzó. ¿Qué agarró? ¿Mandé? ¿Qué agarró? Bueno, agarró los papeles, comenzó a analizarlos y en ese momento le dijo, miren, a mí, y yo creo que a nadie le gustaría estar en la situación en la que está pasando usted como mamá. Dice que debe dinero, que ahorita pues no puede pagar eso al Estado. ¿Qué le parece si reduzco la sentencia de $400 a 50? Y le dijo la señora, sí, está bien. ¿En qué fecha los puede pagar? Y la señora dijo, de una vez. Dice, ¿con cuánto dinero se quedaría usted? Dice, pues con unos $3, con eso me alcanza para regresarme a mi casa. Dice, ¿y con qué va a vivir de aquí a la siguiente pago? Dice, no, pues es que ahorita no tengo trabajo. Dice, es lo último que me queda de mis ahorros. Entonces lo que hizo el juez fue agarrar y decir, ¿sabe qué? ¿Qué agarró? Es que no sé cómo decir. Agarró el caso. Es una expresión muy, muy mía, disculpen ustedes. Sí, ya sé. Ya ves, una intención de alburear al de enfrente, pero se queda como muletilla. El punto aquí es de que el juez mencionó que iba a revocar todos los cargos y ya. Tú te quedas así de, a ver, si eso se viera en México, no, ya empezarían los prejuicios de seguro conoce a la señora, que fue por lástima, que y un montón de situaciones, ¿no? Por las cuales dirías, ¿por qué el juez le quita, en este caso, las multas que ya tenía la señora? Pues porque hay una razón importante para todo lo que sucedió. O sea, describió cuál era, pues, una de las multas, las razones por las cuales dejó mal estacionado el carro, no servía la máquina del parking. O sea, si tú compruebas que eso que de lo que te acusan no es cierto o no fue, digamos, de manera deliberada, pues eso sí es justicia de lo que hizo este juez ahí. Pero aquí en México no tienen la capacidad o no quieren hacer este análisis de ver primero por la persona y después por en sí el delito. En este caso es lo que yo siento que pasó con la que mató a su violador. En lugar de que vean, oye, pues desgraciadamente falleció la persona, pero antes, como en el fútbol, ¿no? Pasó esto. Entonces, aunque esté muerto, sucedió esto y fue en defensa propia. No, lo agarran literal y entonces dicen, ah, pues como ya no hay a quien perseguir, pues vamos a enjuiciar a la que se quedó viva y a la cárcel, ¿no? Qué suerte que no pasó, pero pues ya hizo controversia en las redes sociales. Y lo curioso es que, como dices, ¿no? Se respetan los derechos humanos de los ¿cómo se dicen? De los infractores o de los delincuentes, pero no respetan los derechos humanos, por ejemplo, de los que hacen manifestaciones, de los que son reprendidos, de los periodistas, etcétera, de cosas, ¿no? O sea, uh-huh. Como que ahí también hay un doble discurso, así como de, ah, pues es que estos sí los respetamos, ¿no? Porque chinga tu madre, ¿no? Y estos no. Exacto. Entonces, mientras tengamos, diría por ahí, ay, ¿cómo se llamaba este cuate? Creo que era colombiano el presidente, o sigue siendo presidente. Cuando lo entrevistan, dice, a ver, si usted me va a venir a entrevistar con esa doble moral, es decir, que me dice un discurso, pero usted trabaja para otro tipo de pensamiento, mejor no me entreviste, ¿no? Entonces, si no nos quitamos esa, pues sí, doble moral de yo critico, pero también lo hago, pues mejor no digamos nada, ¿no? Digo yo. Y pues muchos jueces tienen colitas que le pisen. Entonces, la pregunta es, ¿quiénes ponen a los jueces allí? También. ¿Quiénes? Yo quiero que agarres y votes por la persona más cagante, porque ahora fue un especial de puras personas así, odiosas. ¿Quién se te hizo la peor de todos? Para mí es el... Híjole. No, es de que los tres están... Bueno, cuatro. Uno por un absurdo, ¿no? Otro por... porque se sintió el papá del niño y no se quiso ser responsable cuando era el jefe y tenía otras responsabilidades que hacer y se hizo güey. Otro porque pues ha vivido siempre en su mundo de telenovela y piensa que los demás somos nada, ¿no? En el caso del priest. Y este último... Chales, ¿no? Pues no se puede a los cuatro. Yo creo que sí, ¿verdad? Fue como un especial de las personas más cagantes de la semana. No manches. ¿De veras el mundo está mal? ¿O estamos mal? ¿O qué estamos haciendo para dejar que haya personas así? Esa sería la pregunta. ¿Qué estamos haciendo? ¿O no estamos? ¿O qué estamos dejando de hacer, mejor dicho? No manches. No. Sí, está cabrón. Creo que esa sería la pregunta para reflexionar. ¿Qué no estamos haciendo para que tengamos jefes pendejos, políticos absurdos, artistas sin sentido común y este último, híjole, pues sin tener la capacidad de asombro, ¿no? Porque ya todo lo vemos como con un manual, y si es así, bien, si no, para afuera, ¿no? Como el nuevo sistema que tenemos en México de justicia. Uh-huh. Chales. Pues está cabrón. Sí, exactamente. Pues si no nos involucramos, ¿qué vamos a escuchar, Coyomón? Pues ay, nunca vamos a hacer, no, nada más iba a terminar con eso, ¿no? Pues si no nos involucramos, sí. Por lo menos tú y yo tenemos este ejercicio cada semana. Háganlo en su casa. No les quita más de media hora, una hora a la semana después de cenar. Háganlo. Es bien rico platicar de esto. ¿A poco no? Claro. Por eso lo hacemos. Por eso lo hacemos cada semana. Exactamente. Pues ya vámonos. Esta emisión número 4 de la tercera temporada de El Nombre No Importa. ¿Algo que agregar antes de irnos? No, ya no. Ya me desquité de toda mi semana. Ah, bueno. Vamos a ver cómo nos va en esta. Se vienen noticias interesantes. Vamos a ver qué se junta de aquí hasta el próximo lunes o martes de ya la segunda semana de julio. Ya se pasó el medio año. Qué poca. Pero bueno, para disfrutarlo, vámonos a escuchar entonces otro poquito de jazz. Mira, parece que nos pusimos de acuerdo. También esta bueno, en este caso esta agrupación tiene que ver con Francia, entonces uh-huh. Van a escuchar soniditos característicos de allá, un poquito ahí de Gypsy, no sé. Les va a gustar. Y con esto vamos a cerrar esta emisión de El Nombre No Importa. Así que Vladimir, nos escuchamos la próxima semana. Vale, pues nos vemos, Coyomani, la semana que viene. Pues ustedes ya saben, escríbanos en nuestra página de Facebook, El Nombre No Importa. ¡Ah! Se me olvidó. ¿Qué? Iba, ya sé que iba a comentar. ¿Qué? Voy a subir los videos del centro que tomé la semana pasada de cómo se apropiaron los ambulantes en la 12. Y a ver si siguen todavía esta semana, a ver onda. Uh-huh. Y a ver si hablamos de eso la semana que viene. Sale. Ahora ya tenemos un tema de los clásicos 3 a 4 que tenemos cada emisión. Vámonos entonces a escuchar Toots Telemans con Cieux le Ciel de Paris. Ay, güey. No es cierto. No sé si se pronuncia, pero ya vámonos. Órale, pues.